FM 97, Che Barracas. Bueno, buenas noches amigos, amigas, buenas noches querida y hermosa 21-24, buenas noches Ciudad de Buenos Aires, buenas noches Argentina, buenas noches Latinoamérica. Estamos acá en otra edición de este programa que hoy con un nuevo nombre, ya que habíamos tenido una pequeña discusión en cuanto a su nomenclatura, un programa de hip hop y cultura que pasó de ser cuatro ramas a llamarse y autotitularse la quinta rama. Estamos acá en la Che Barracas, te podés comunicar con nosotros al 4301-9917, vía Twitter arroba Che Barracas o por Facebook FM99.7 Che Barracas. O si no, nos podés escuchar por lachebarracas.blogspot.com. Hoy, medio solo, me ha abandonado mi comandante Ramón, o subcomandante, conocido como lo queramos llamar, pero acá con la compañía de un amigo y de un gran militante de la comunicación popular, compañero Nico. Nico, buenas noches. Hola, Lucas, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien acá, operando. Muy bien. ¿Y con ganas de escuchar un poquito de hip hop, Nico? Exactamente, vine para eso. Bueno, muy bien. Y espero que estén todos ahí con ganas de escuchar hip hop. En un día particular arrancó el mundial con bombos y platillos, pero también con algunos incidentes ahí en la hermana tierra brasilera. Vamos ahí después ir comentando algunas cosas como esa. Y bueno, y una semana donde tuvimos lamentablemente otras novedades también represivas, no tan lejanas, sino un poquito más cercanas, como en Tierra de Córdoba. También vamos a estar hablando de eso, y como siempre con nuestras secciones y comunicándonos con el mundo del hip hop argentino y latinoamericano. Pero bueno, vamos a los que nos compete. Vamos a empezar a escuchar el hip hop de la quinta rama, esa quinta rama que decimos que no es la primera, que es el breakdance, ni el rap, ni el MC, ni el DJ, sino que es la quinta rama del hip hop, la conciencia. ¿Y quién mejor para hablarnos de la conciencia en el hip hop que los amigos chilenos de Conspiración, haciendo una reversión de un lindo tema de Calle 13, pero que en la boca de su verso y los amigos Conspiración suena bastante mejor? Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente, préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera, bien consciente, cambia esa cara de sumiso, esa cara de dirigente sindical indeciso, que con hechizo te vamos a transformar de rapero marginal en guerrero chorizo. Y mi gente de población, ya sé que está mal porque el cabrón del patrón los va a explotar, como mina de carbón los va a explotar, como tienda de mall. Yo sé que a ti te gusta el hip hop español, pero este rap con cumbia se vacila mucho mejor, se te mete en la conciencia pa' que luche, y te saca lo de pueblo mapuche, boca chai, encapuchao, culatún en el nombre de Alex Lebun, Montún. boom, boom. Y tú viniste sublevado como carnaval, organizado como deudor habitacional, indignado como pescador artesanal. Tú sabes que en lo rico no se puede confiar. Atrévete, te, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente. Préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente. Obrera bien consciente. Hello, deja el show, apágate esa tele y enciende lo que tiene adentro, apaga la ley y aprende tus derechos, que ahora vamos a luchar por todo lo nuestro. Ahora guacho contra los Ricky, no importa si eres rapero, reggaeton o hippie, de regiones o de Santiago City, conmigo no te pongas chiqui. Esto no es pa' huecos como Nacho y Titi, esto no es fácil como un juego en Play, okay. ¿Qué importa si salió la Bachelet? ¿Qué importa si murió Pinochet? Aquí hay que luchar sin parar como el Che, y siempre estar dispuesto a ir contra la ley. Aquí las compañeras son fieras, inteligentes y listas pa' la guerra como Micaela. Mojan la polera con sudor en la cera, pa' cosechar las tierras donde el pueblo se libera. Atrévete, te, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente. Préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente. Que tú eres clase obrera, bien consciente. Atrévete, te, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente. Préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente. Que tú eres clase obrera, bien consciente. Y bueno, seguimos acá en La Quinta Rama, un programa de hip hop, un programa de cultura popular en La Che Barracas desde la 21-24 para todo el mundo, globalizado o no globalizado, mundializado o no mundializado. Y bueno, seguimos acá en, como decíamos cuando arrancábamos, con un día particular, arrancó el Mundial, ganó Brasil. ¿Viste el partido, Nico? Sí, no, vi un pedacito, los 5 minutos primeros. Me andaban diciendo que me parece que Brasil ya arrancó choreando. Ya, sí, parece que sacaron ahí un penal en principio. Un penal ahí, sí, yo no lo vi el partido porque bueno, justo estábamos acá compartiendo un rato con los cumpas del bachillerato, Darío Santillán, que funciona también acá en la misma sede donde funciona la Che Barracas, pero parece ser que Brasil arrancó con el pie derecho y no siempre la derecha es buena, así que la derecha siempre tiene algunas cosas oscuras y arrancó con un penalcito de regalo. Pero bueno, quién dice, quizás un Brasil medio ganador sea alguna cuestión que pueda llegar a apagar ese incendio que está ocurriendo un poquito detrás del Mundial de Brasil, que no llega a las dimensiones de todos los quilombos que manifestó el pueblo brasilero ya el año pasado con esas grandes e importantes protestas, pero que de a poquito la gente se va dando cuenta que muchas de las cosas que se están invirtiendo y que se invirtieron para el Mundial se podrían haber invertido para otras cuestiones. Pero bueno, como no nos gusta hablar de política, acá nos gusta pasar hip hop, pero bueno, tenemos que hablar de algo porque lamentablemente estos muchachos que nos gustan del hip hop les gusta la política también. Vamos a arrancar. Hoy quisimos arrancar un poquito para arriba, vamos a, como adelantamos, a tener un bloque femenino. Le vamos a dedicar un tiempo importante a un género fundamental dentro del hip hop, que es la mujer dentro del hip hop, que ha sido bastante corrida durante mucho tiempo. Hip hop siempre ha sido una cuestión muy machista, muy de macho, muy de pelea, muy de cara. Está eso, ¿no? ¿Eh? Está medio instalado. Sí. Está reinstalado eso, o sea, hay que la tener que tener grande en rapear, en bailar, bueno. Pero la verdad que hay muchas compañeras quijoteras que le han pasado el trapo a varios de estos machotes. Y muchas son argentinas también. Y así que hoy vamos a estar escuchando y quizás hablando con alguna de ellas. Pero bueno, Vamos a seguir con un poco más de música. Te repetimos, te puedes comunicar con nosotros por teléfono al 4301-9917, vía Twitter arroba Che Barracas, por Facebook FM99.7 Che Barracas, o escucharnos vía internet en www.chebarracas.blogspot.com. Sí, exactamente. Y también, si nos quieren dejar mensajes en el Facebook, tenemos el usuario de Che Barracas, nos buscan ahí y ahí nos pueden escribir, nos pueden pedir un tema en principio también. Saludos. Está muy bien, está muy, siempre tan democrático. Y hay que interactuar con el público. Es verdad, ¿no? Tenés razón. ¿Qué sentido tiene? Tenés razón. Si no, ¿para quién hacemos todo esto? Bueno, esperamos que por lo menos el tema que pongamos lo hagamos para gente que tenga ganas de bailar un poquito al mismo tiempo de escuchar hip hop. Vamos a escuchar a otra banda latinoamericana, a Los Solares, con un tema que en su título dice ya lo que nos va a ofrecer: la cumbia del hip hop. Todo el mundo corriendo, en la pista moviendo, el esqueleto hoy está sonriendo. Cumbia, pa' que te ponga de rumba, trago, pa' que le baile la cumbia, traigo, y la pisaca le punta, aquí comienza esta fiesta de cumbia. Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor. Chambacú. Oye, mañana viene la goma, quiero un pozole que esté bien picante, acompañado con un trago ardiente, pero después de esta noche caliente. Esta parranda está llena de tangas, parece cama como mueven las nalgas, eso provoca como toque de gancha, a la princesa le quito la falda. Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor. Sí, esta canción para ti, pa' los latinos que viven aquí, pa' los que apoyan, pa' ti, pa' los que suenan el hip hop de aquí. Sonido nuevo, sonando con huevos, pa' los que dicen que realmente no puedo. Soy un bombero que no apaga los fuegos, yo los enciendo con pistas de cumbia. Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor. Y aquí comienza el plan. Todas las mujeres, oiga, venga pa' acá. Muevan las nalguitas como flan y canten esta rola como chicas del can. Aquí le sigue el plan. Vamos a loquear como Lindsay Lohan, a volar como Peter Pan y bailar en la pista como Titan. Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor. Sí, este flow está creciendo, todo el mundo corriendo, en la pista moviendo, el esqueleto hoy está sonriendo. Cumbia, pa' que te ponga de rumba, trago, pa' que le baile la cumbia, traigo, y la pisaca le punta, aquí comienza esta fiesta de cumbia. Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor. Para mi tierra. para mi amor. Chambacú. Acá en la 2124 en la Che Barracas, repetimos las vías de comunicación por teléfono al 4301-9917. Por Twitter nos podés seguir en arroba Che Barracas o por Facebook FM99.7 Che Barracas. También nos podés escuchar por internet en www.chebarracas.blogspot.com. Le mandamos un abrazo grande a todos los cumpas que nos están escuchando y a todos los vecinos y vecinas que seguramente también andan por ahí, que en este día de lluvia, en este día de frío, que como siempre se siente muy distinto en las barriadas que en los grandes centros de Capital Federal, capaz ahí un poquito acurrucaditos en la casa, engancharon la 99.7 y bueno, nos escucharon acá a Nico y a mí diciendo un par de boludeces, pero pasando linda música, ¿no, Nico? Sí, me dice Nico. Bien, bien ahí, bien ahí. Bueno, tenemos varias cosas para hoy, pero también tenemos varias cosas para este mes. Este mes para todos los que hacemos... para una parte importante de los que hacemos Che Barracas, es un mes muy particular y nos gusta decir que junio nos arde rojo en la espalda. Exactamente. Ahí está, Nico. Sí, en junio arde rojo, va a haber una jornada cultural en la estación Darío Maxi, de Darío Maxi, ex Avellaneda, ¿sí? El 14 de junio, 19 horas, nos convocan ahí. Va a haber teatro comunitario, varieté, radio abierta, proyecciones, bandas, va a tocar los Cumpas del Barrio, Momo Ayanti, Los Pollos, La Mala Clase, Hip Hop, ahí tenés. La Mala Clase, Hip Hop, muy bien, y esos muchachos lo vamos a traer para acá después. Va a haber muestra gráfica mexicana, muestra de fotos. Ahí lo que una cosa importante dice, traer la bandera que quieras para sumar a la bandera de bandera que se va a armar. Uy, mirá. Vos sabés que, Nico, que la bandera de banderas es una vieja historia en esta organización que organiza esto, que es el Frente Darío Santillán, que me contaron a mí me la contaron. Vos no sabés nada. A mí me contaron que nada, que después de mucho tiempo se juntaban trapos viejos de allá de los mediados de los 90, fines de los 90, y esos trapos que estaban todos medio viejos se cosieron y se hizo una bandera de como 4 metros, que lamentablemente se perdió. Así que está buenísimo. Importa, que ahora, vamos a hacer otra ahora bien. Está buenísimo que ahora querramos hacer otra. Y bueno, en junio nos arde rojo, junio nos arde ese ejemplo que fue Darío Santillán para toda nuestra generación, ese ejemplo que fue Maxi. Y bueno, no sé si a ellos les gustaba el hip hop, pero sí creo que muchos pibes que hacen hip hop y que empiezan y que arrancan y que sienten que el hip hop tiene esta rama que es la conciencia, el compromiso social, seguramente también están inspirados en ellos. Así que vamos a ir con otro temita, un temita muy bonito de otro chileno. Hoy estamos a full con los chilenos. Un chileno que se llama Incógnito, que se llama Detrás de Cada Rima. Vamos con ese. Ahora sí. We'll be right back. ya. Oye, mira, detrás de la caja va mi pobla, mi pueblo, el sentimiento que me forma, lo que pienso y lo que entiendo. Acá nace la fuerza para entenderme contigo, borrar las diferencias y forjar lo colectivo. Detrás del hi-hi va mi taita, mi vieja, va la esperanza y la razón para no amarrarme a otra empresa. Hay pesa, feria y necesidad. Acá hay más que rap, hay gente viviendo tu misma realidad. Detrás del bombo va esa educación, hay deuda y un estigma que promueve la segregación. Detrás del ritmo hay un presente que avanza, que no teme, que no aguante y por su gente se levanta. Vamos, quitemos el envoltorio, si somos lo que somos, hermano, es hora de pensar en todos. Detrás del rap hay un hogar entero, porque más allá del rap hay un poblador en un rapero. Detrás de cada rima y de la gorra, somos todos iguales y somos parte de la historia. Más allá del verso hay un verbo que emociona y que vive entre lo intenso y lo que vivo a cada hora. Y yo no soy un rapero, soy un ser humano, sufro igual que todo el resto de mis hermanos. Soy parte del pueblo y al pueblo le doy la mano, porque más allá del rap soy un poblador, que quede claro. En la lírica hay personas normales, hay acciones que no llevan coro, tampoco freestyle. No hay rima, hay problemas cotidianos, un barrio que no cambia solo cantando en un escenario. Hay gente que despierta y otras que no, hay un gobierno que molesta y nos quita la voz. Acá tenemos más que un disco y un verso, porque sin música igual lucho por lo que vivo y pienso. Soy de barrio bajo y así suena, por más que un ritmo es el trabajo de abajo el que nos enseña. Más allá del bombo hay millones de valores en personas que sonríen, condiciones que dan pena. Detrás de esa postura de artista hay chico malo, detrás de la cerveza y el rudo vocabulario hay un barrio que nos ha hablado en tus temas, donde vive todo aquel que sufre tus mismos problemas. Detrás de la caja aún no queda fuerza y ese rol protagonista que entiende la diferencia, que piensa y forma parte de lo que eres tú y vive el arte de los pobres en su pueblo y no en YouTube. Detrás del rap hay un mundo que sonríe alegre, porque siente que eres tú el que está presente, porque siente que detrás de ti hay un hogar entero, porque más allá del rap hay un poblador y no un rapero. Detrás de cada rima y de la gorra, somos todos iguales y somos parte de la historia. Más allá del verso hay un verbo que emociona y que vive entre lo intenso y lo que vivo a cada hora. Y yo no soy un rapero, soy un ser humano, sufro igual que todo el resto de mis hermanos. Soy parte del pueblo y al pueblo le doy la mano, porque más allá del rap soy un poblador, que quede claro. Detrás de cada rima y de la gorra, somos todos iguales y somos parte de la historia. Más allá del verso hay un verbo que emociona y que vive entre lo intenso y lo que vivo a cada hora. Y yo no soy un rapero, soy un ser humano, sufro igual que todo el resto de mis hermanos. Soy parte del pueblo y al pueblo le doy la mano, porque más allá del rap soy un poblador, que quede claro. Claro. I don't see what kind of a more revealed. Our people want more God for revealed to them. What they want? They want a white God. A God come black. No es la música del ghetto. Y bueno, ahí pasaba Incógnito, un rapero, la verdad que bastante excluido, un rapero que tiene una canción que dice: yo no soy un rapero, soy un poblador. Ahí tenés, ahí tenés, ahí tenés. Nada, solamente un poblador. Solamente un poblador que hace hip hop, y la verdad que esa conciencia así hijotera más de base, de barrio, la tienen varios raperos de nuestra generación. Yo creo que la tiene un poquito ahí el compañero Asterisco, con el cual estuvimos hablando en el programa que salió la semana pasada. Salió la semana pasada, estamos, sí, que se llamaba, igual era otro programa. Otro programa, ese era cuatro ramos, ahora somos cinco. Ahora esta es la quinta rama, claro. Este es otro programa, somos dialécticos, diría Marcito. Y bueno, le mandamos un saludo a Ramón ya, sí. ¿Ramón lo estará escuchando? Y no sé, a ver si Ramón no está escuchando, que dé alguna señal de vida. Y bueno, Ramoncito, por favor, de acá te extrañamos, dar alguna señal de vida. Los que sí nos están escuchando son varios amigos, hay varios amigos de Terciario, Luquita, la Rola, Sabri, le mandamos saludos grandes, y le vamos a estar dedicando temas particulares a cada uno. Mientras están cocinando, o quién sabe qué están haciendo, le ponemos ahí un hip hop de fondo. Un hip hop de fondo, sí, esta música va para todo. Se puede hacer la guerra y el amor con esta música de fondo. ¿Las dos cosas? Sí, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Está muy bien. Bueno, la música del gueto ahí, nos dice Alika. La música del barrio, la 21-24, de la favela, de la Pobla y de cada una de las villas y barrios de América Latina. Eso es lo que queremos pasar un poquito acá. Vamos a ir a otro temita más. A el temita que yo creo que explica por qué este programa dejó de llamarse Cuatro Ramas y ahora se llama La Quinta Rama. Vamos a escuchar a Guerrillero Oculto en su tema Mensajes. Mucho tiempo la acción y la construcción en lo político social. Como trabajador fue Public Enemy el que me dio el marco. Pero sé que tu alma y mente me definen y perciben. Hoy hay resultados de lo que mis manos escriben. Durante tanto tiempo de clandestinidad, cada actividad metió claridad, la calidad y la lealtad. De lo que los medios no quieren ni más. Voluntades de rap sin piedad. A los conservadores que con maldad controlan tu mentalidad. El hip hop es el público como el que rapea. Por eso, según lo que usted deja, apoyan en lo que se crea. O sea, que el hip hop que nos rodea es lo que acepta la platea. Si no pise y no se fuera una idea, no revés. En esta pelea, en esta ira, de opiniones, por una lista de opciones, como columnista, restauraciones, tengo en vista, una modificación, no necesita, comunista, o tener ciertas posiciones, quieren que la política, la lírica, no exista, señores, no quiero contribuir, a que insisten en dividir, el hip hop es uno, cada uno lo hace según su porvenir, desde que el hip hop me vio venir, solo he querido contribuir, hoy solo vine a definir y decir, que el hip hop por esencia político, quieras o no lo quieras oír, es satisfacción y un honor ser colaborador de la nación, aunque no toque otro loco, sienten enojo de lo que toco, pero de todo todos votos son unos flojos, tontos, sordos. Si no hubo compatibilidad entre rap y responsabilidad, entonces hay una verdad detrás de que nunca fui MC de tu edad. No me rindo, por eso me distingo. Será porque mi signo sigue siendo cáncer. Por maligno, cada rima que tú expresas es una pieza de tu cabeza. Por eso lo que rapeas es lo que por tu mente atraviesa. Todo rap tiene mensaje, sea o no sea acuerdo. Quizá el tuyo es decir no quiero tenerlo y no lo comprendo, no seré fastidioso, más que cauteloso. ¿Sabes cuál es el título del tema que más de fat y son famoso? Todo rap tiene mensaje, sea o no sea acuerdo. Quizá el tuyo es decir no quiero tenerlo y no lo comprendo, no seré fastidioso, más que cauteloso. ¿Sabes cuál es el título del tema que más de fat y son famoso? Mensaje. Mensaje. Mensaje. Mensaje. Mira, llevas la iniciativa en la mochila, porque es imprevista, tu cara me desmotiva, despabila, que marcó tu pulmón en ese rincón, seré tan preguntón, pregúntele a maná, que revolución de amor, yo paná, le capto su bola, pa' mí el amor está, la revolución, dejemos el ala, por verdad de la vanidad, me dice que siga el resto, porque es lógico, pero cuánto de este resto le interesa al prójimo, tú puedes ser el próximo humano antagónico, que se organice por necesidad de reaccionar, si es biológico, fueron pasadizos, servicio de nunca sumisos, hay de aviso que mi ideología es el rap, con compromiso. La muerte será un paréntesis, la vida será mi tesis. De allá arriba chalere de hip hop y política con Malcolm X. Pues solo de leyenda se aprende, ¿entiendes? Salir del anonimato como Salvador Allende. Aprende, no soy yo, el derecho se ejerce. Que todos se expresen, el rap con compromiso crece. Que trance lo que riman estupideces, ¿saben? Entra en burro como Jesús en Jerusalén. Y humilde me motiva de gozar a los que ofrecen jet set. Si volvieran a ser, me volvería a ser. Pa' humillar la vanidad del top ten que te ya que eres el prefiero. Título de político, antes que de ridículo. Y no tener vínculo con tráfico. Son mis principios explícitos. Me humilde y humilde que me te idea, quieres seguirme. Pues eres de presente, lo colectivo es imprescindible. Larga la lista de los que llaman esta postura estricta. No lo llames político, el hip hop se nutre de lo que la historia le dice. Hasta la con tranquilidad, mi hermano. Que solo el destino y el tiempo son los que te darán la mano. Vamos, ¿sabes cuál es mi primer derecho humano? ¿Cuál? Ser libre de hacer rap revolucionario y en castellano. Todo rap tiene mensaje, sea o no sea acuerdo. Quizá el tuyo es decir no quiero tenerlo y no lo comprendo, no seré fastidioso, más que cauteloso. ¿Sabes cuál es el título del tema que más de fat y son famoso? Todo rap tiene mensaje, sea o no sea acuerdo. Quizá el tuyo es decir no quiero tenerlo y no lo comprendo, no seré fastidioso, más que cauteloso. ¿Sabes cuál es el título del tema que más de fat y son famoso? Mensaje. Quiere que le rectifique el mensaje. E2, Dr. Beats. Acción concreta, paz, unión, amor, conciencia es la propuesta que viene y manifiesta. Cultura hip hop, palabras, sonidos, movimientos y trazos de protesta. Conjuntos de mujeres haciendo los quehaceres, pero del rap, experiencias en palabras. MC Femal ocupando esta realidad. Ecuador Mujer Style, escriban G en este mag ya. Yeah. Por la noche yo compongo versos, hablan intercalados. Es mi vuelo con la gente de mi barrio. Pienso en mis hermanas. De empieza hoy. Vamos, levántate mujer, levántate en la vida, no te dejes sorprender. Despierta la mente alerta, resistencia. La calle une las damas y el hip hop marca su esencia. Amo, esto es mi vida, respiro rap día a día. Se fundamenta mi entorno de vida, hecho con boca y palmas al compás de una sonata callejera que hoy entabla esta relación mujer copera. Desde el Ecuador aliadas, la fuerza me gano para puro estilo en el micrófono. Suenan a Ladies con León, olvidaditas la mente que saca aquí paita. Las damas unidas proclaman, no paran guerreras blindadas con líricas, nadas hip hop conectadas. Esto es haciendo lo que es, furia femenina con rimas asesinas. La única te llega, te lleva, dando movimiento porque soy mujer. Ecuador, Ecuador, se presenta el talento, voces en lo alto, hip hop, hip hop. Dando mira el acto porque soy mujer, porque soy hip hop, porque soy mujer. Esta es la resistencia, distinción, esencia, reacción, ciencia, acción. Femenina, sin dar micrófono. Somos mujeres, somos hip hop, somos mujeres, somos hip hop. Y bueno, como decíamos cuando arrancábamos, hoy tenemos ahí cortina de fondo, un programa dedicado al hip hop femenino, pero no solamente a mujeres que rapean, sino a mujeres que rapean, pero también le ponen el cuerpo día a día en la militancia, en los barrios, en la calle, en la lucha. Y bueno, ¿quién mejor para charlar un poco de estas cosas? Ahí comentábamos al principio que la represión no solo estuvo presente en Brasil con el inicio del Mundial, sino también en hace poquitas horas en las hermosas tierras cordobesas. Así que estamos en comunicación con una amigaza, con una compañeraza, Lucre. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Lucre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá estamos cansados, pero en pie todavía. Lucre, bueno, acá estamos en un programa que decimos que no hacemos política, sino que la decimos y la cantamos, y queremos que nos cuentes un poco esto que estuvo pasando ahí por Córdoba. Bueno, ayer se sesionó para la aprobación de una ley, la ley de ambiente de la provincia de Córdoba, que se venía reclamando desde las organizaciones sociales y ambientales lo nefasta que era, porque lo que hace es recrudecer el modelo extractivista y saqueador de los bienes comunes de la provincia, no solamente permitir la aplicación que venga Monsanto con sus semilleros, sino también con todos los bienes comunes. Y bueno, en ese marco, cuando se estaba sesionando, había muchísima presencia policial y hubo una represión en la puerta de la legislatura. Y en el momento en el que estaban las organizaciones dispersándose para, bueno, evitar estos desmanes, porque la policía estaba muy, muy armada, había éter, guardia de infantería y gendarmería, comenzaron a realizar una suerte de caza de brujas. Y la verdad es que, bueno, nos encontramos con un escenario muy complejo, donde detenían a gente que venía por la calle, detenían a gente que se había metido adentro de un shopping, por ejemplo, y las golpearon mucho. En total tenemos 26 detenidos. Y en ese marco, la prensa hicimos cubrir y fotografiar el brutal accionar policial. Y nos encontramos con, por un lado, muchos policías golpeando a mujeres. De hecho, se ven en alguna de las filmaciones a Sofía Gatica en el piso, después a otra de las compañeras de la asamblea empujada, otra, la verdad que todas mujeres ya de muchos años, entonces los golpes por ahí no los sienten, o lo sienten mucho más que como podemos sentirlo nosotras. Y bueno, con una policía que no dudó en cargar la escopeta para disparar a quemarropa, más allá de que por suerte no lo hizo, a la prensa que estaba fotografiando el hecho cuando estaban golpeando a estas mujeres y a dos compañeros de la CAMPE que estaban atrás, esposados ya y ensangrentados en el piso. Recordamos, Lucre es periodista, comunicadora popular, también es militante del Frente de Darío Santillán, que estuvo cubriendo esta movilización. Lucre, esto no es un hecho aislado, ¿no?, en el marco represivo en Córdoba. ¿Cómo? La represión en Córdoba, el accionar de la CANA y la yuta en Córdoba, en las manifestaciones y también con los pibes, no es un hecho aislado, ¿no? No, de hecho, ni siquiera tampoco arremeter de esa manera contra la prensa, porque recordemos que en el estudiantazo se usó varios años atrás, le rompieron las cámaras a muchos de las personas de la Red Nacional de Medios Alternativos que estaba sacando fotos. Incluso en febrero, cuando fue los del COFEL, donde también tuvimos 15 detenidos, que hoy por hoy tienen causa. A uno de los periodistas de Nación le rompieron la cámara cuando estaba sacando una secuencia fotográfica de una represión. Y después el accionar diario y constante que tenemos, no solamente en las manifestaciones, donde en lo que va del 2014 estamos contabilizando una totalidad de 42 militantes con causa. 42 militantes popular, con causa en lo que va de este año solamente. En lo que va solo de este año, contra el año pasado, que no llegábamos a 10. O sea que el número exponencial ha crecido, bueno, gráficamente muchísimo. Uh-huh. Y, por ejemplo, en el mes de abril tuvimos 6 casos de gatillo fácil. Y después estamos teniendo los operativos saturación, donde la Guardia de Infantería cae a los barrios masivamente, entra, allanan sin órdenes, detienen de 30 a 40 personas, las llevan al centro de la plaza y las cercan como en una suerte de corralito durante varias horas a ojos de, bueno, de sus vecinos, de sus familiares, hasta que a las horas o los llevan detenidos o los liberan. Ese es el escenario con el que nos encuentra este 2014. Y con una policía que no mide si sos de prensa o si sos mujer. De hecho, a mí ayer me golpearon y casi me llevan detenida, y me golpearon realmente mucho. Yo ayer por ahí no lo dimensionaba tanto como hoy cuando vi los videos y las imágenes, y no importaba no solo si era prensa, sino que los 4 policías que me estaban golpeando en el piso eran varones. Más vale que si hubieran sido mujeres no correspondía, pero digo, no hay una cuestión de medir ni siquiera cuestiones legales de su accionar en lo más mínimo, no solamente en los barrios donde está invisibilizado, sino también en la calle donde había un montón de medios filmando y fotografiando las circunstancias. Lucre, ¿cómo es la situación de los detenidos de esta manifestación? ¿En qué situación están? Mira, es bastante compleja la situación, porque de los 26 detenidos, solamente 2 están con contravención, todos los demás tienen cargos que van a devenir en causas y procesos legales. Actualmente, lo que sucedió es que anoche los trasladaron de la comisaría a la cárcel de Bower, que queda en las afueras de la ciudad, es decir, en otra localidad. Y ahora, en este momento, a las 9:20 de la noche, después de realizarse una movilización hasta la comisaría primera, que es donde los tienen que ir liberando, de los 26 detenidos, 3 liberaron anoche porque había un señor mayor muy golpeado, un menor de edad y un discapacitado. Esos 3 fueron liberados. Y de los que están actualmente detenidos, el fiscal firmó hace ya muchas horas la liberación de 13 detenidos. Y de esos 13 detenidos, solamente tenemos 5 personas afuera. O sea que hay 8 que están en donde estamos manifestando, con la liberación firmada a las 4 de la tarde y no han salido. Y los otros 10 restantes recién van a salir mañana, eso nos informan los abogados. Así que es una situación muy tensa, muy complicada, bueno, que se está acrecentando cada vez más en Córdoba. Antes, sinceramente, no. Uno en una movilización podía recibir una contravención, que no te llevaban a la cárcel, y todo un montón de cuestiones que hoy sí se están dando y que recrudecen el escenario, y ni hablar con el número de militantes procesados o con causa que tenemos actualmente. ¿Cómo sigue, más allá de este informe que nos das de la situación de los presos, de los detenidos? ¿Está prevista alguna movilización, alguna actividad en concreta para los compañeros que siguen en situación más dudosa? ¿O por ahora estamos todos en estado de alerta a ver cómo transcurren las cosas? En principio, por la misma práctica, digamos, la manera en la que se liberan a los compañeros y compañeras es esta, digamos, yendo a reclamar, claro, y presionando y visibilizando. Pero de todas maneras, se está organizando, aparte de la movilización de hoy, ya a partir de la movilización que se hizo el 7 de mayo por el escenario represivo que se estaba viviendo, se está organizando una nueva marcha, gran marcha, el día 19 de junio, o sea, el jueves de la semana que viene. Ajá. Justamente contra la represión y las políticas del de la SOTI. Porque la verdad es que no se puede más en estas circunstancias. El grado de impunidad, no solo desde la policía, sino también desde el sistema jurídico, desde los fiscales y desde el mismo Estado provincial, es realmente lo que permite que hoy estemos en este escenario tan cruel, represivo y profundizado en lo que va del año 2014. ¿Sabe, esa marcha tiene alguna réplica en algunos otros lugares del país, sabes? ¿O por ahora? Y por ejemplo, mañana sé que en Buenos Aires se va a estar realizando una movida en la Casa de Córdoba por esta circunstancia. Claro. Así que probablemente la intención sea que tenga réplicas similares, como sí se ha hecho con otras movilizaciones masivas en Córdoba. Por lo pronto, sí hay muchos medios que lo están tomando en otras provincias, porque vienen, digamos, visibilizando casi hasta semanalmente la situación represiva en Córdoba. Uh-huh. Así que es muy probable que esto genere réplicas en otros lugares. porque la situación se está profundizando en otras provincias, no solo en la nuestra. Claro, claro. Bueno, estaremos ahí al tanto. Sabemos que vas a estar comunicándote también con otros compañeros de otros programas de acá de la Che Barracas, así que esperemos que ahí tengas mayor novedad de los cumpas que están ahí detenidos. Esperemos que vos estés bien, que no te hayan dado mucho. Igual los que te conocemos sabemos que sos bastante dura de doblegar, así que no nos cabe duda de que estás bastante bien. Y bueno, te agradecemos mucho por la comunicación, Lucre. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algún dato más? ¿Algún informe más? En principio, que espero que cuando mañana salgamos en el programa ya estén todos afuera. Y después que acompañar, visibilizar y denunciar la situación es lo que nos ayuda a bueno, a que se desenmascare esta situación que se está dando en Córdoba con la represión selectiva y preventiva, pero que también se está dando en otras provincias. Y agradecer eso, la visibilización, la cobertura que nos hacen los medios, porque es increíble, pero a nosotros nos llaman una vez por semana muchas veces para hablar de la situación represiva en Córdoba y nunca son medios de la ciudad. Claro. Nunca son medios de Córdoba Capital, y eso es una alarma, porque más allá de los medios alternativos no nos llaman, o sea, no están visibilizando esta situación los medios masivos de Córdoba. Y bueno, agradecer el espacio, nada más. Bueno, para eso estamos, recordamos que estamos acá en la Che Barracas, FM 99.7, te puedes comunicar con nosotros por las diferentes vías. Estamos hablando con Lucrecia, compañera del Frente Darío Santillán de Derechos Humanos, compañera de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba y una amiga de la casa y un ejemplo de la militancia. No te la creas tanto, pero bueno, es un poquito así. Ay, sí, me lo pones así, ¿qué querés que te diga? Así que buenas noches a todos y todas. Lucre, un abrazo grande. Gracias por la comunicación. Bueno, ahí nos seguimos enterando, ¿no? Represión en Brasil y represión en Córdoba, y la cosa se sigue poniendo un poco áspera, pero nosotros nos seguimos organizando, ¿no, Nico? Sí, exactamente. Y sobre todo este junio, que como ya dijimos, nos arde rojo. Vamos a... Así dimos inicio a este bloque de femenino, este bloque de compañeras y comprometidas, estas compañeras que nos hablan un poco de hip hop, pero nos hablan también de lo que nos pasa. Vamos a escuchar ahora a una, quizá, una de las mejores jijoteras y raperas que tenemos en el continente hoy en día, a Belona MC, con su tema Alza mi voz. Y vamos a seguir hablando un poquito más del hip hop y las mujeres, pero también de esto tan hermoso que no es solo el hip hop, sino que es la lucha. Belona, Alza mi voz. Por necesidad, ¿eh? Reclamo, alzo mi voz, no tengo amo. Callarme no podrán, este rap es necesario. Estamos para rapear, bastan pretextos. Lo mismo ejemplo de la vida, no se basa en ningún texto. Mira el rostro de mi pueblo envenenado por el bien de su familia. Muchos de ellos han callado y lo que más me duele, que critiquen lo que hago. No lo hago solo por mí, sino por los más ahogados. No canto por cantar ni por tener bonita voz, menos para un burgués ser la entretención. Canto por necesidad, por la fuerza, por la razón. Canto para que mi gente sea libre de la opresión. Canto tu dolor, mi dolor y el de todos, porque todos para uno y uno para todo. No son solo palabras en mis canciones, este es mi discurso y en las calles corren las acciones. Canto para los sin rostro, los sin nombre, los ninguno, los que mucho discriminan, su existencia extermina. Canto para los piños, para el derecho de los niños, para la dueña de la casa, para la junta vecinal. Inventar y erradicar, reformas, organizar. Le canto a las mujeres, grandes seres. Le canto a los mapuches, estudiantes, a los que luchen, a los de Huelche, a los picunches y a todos los que me escuchen. Le canto al obrero, a las comunas populares. Canto por iniciativa y grandes necesidades, a los que se emancipan, a los que participan, a los que dan la vida por libre y no sometida. Tenemos de testigo al mismo enemigo, ese es solo uno, y no el de al lado, tu vecino. Canto a la indiferencia como Violeta Parra, quien descargó su rabia junto a su guitarra. Canto rabia, rebeldía sabia, cultivamos el odio, aún pasando miles de episodios. Mi gente sufre y no siente alegría. Qué ironía sería cantar solo de simpatía. No somos la minoría, somos más que ellos. Tenemos fuerza suficiente para vencerlos. Si alzo mi voz, no es por tiempo libre. Quien dijo que un MC era inservible, y no por ser mujer me limitará al que hacer. Si mi rol

conciencia es la propuesta que viene y manifiesta. Cultura hip hop, palabras, sonidos, movimientos y trazos de protesta. Conjuntos de mujeres haciendo los quehaceres, pero del rap, experiencias en palabras. MC Femal ocupando esta realidad. Ecuador Mujer Style, escriban G en este mal. Ya por la noche yo compongo versos, hablan y bueno, seguimos acá en la noche de la Villa 2124 de la ciudad de Buenos Aires, para Buenos Aires y toda América Latina, en la Che Barracas. Y bueno, y en este bloque de hip hop femenino, de compañeras, militantes de la vida, militantes del hip hop, no podía faltar la conversación, no podía faltar Actitud María Marta, como en uno de sus temas, de uno de sus temas más emblemáticos, que es para mí el hip hop. Y bueno, y teníamos una comunicación que se nos acaba de cortar, ahí vamos a retomarla. Vamos a estar hablando con una de las vocalistas de Actitud, vamos a estar hablando con Karen Pastrana, una voz muy particular dentro del hip hop, una voz que claramente ha marcado tendencia dentro del hip hop, no solo para el hip hop argentino, sino también para toda América Latina. Y bueno, ¿qué más que salga de su propia boca? Karen, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Karen? Desde la noche de Che Barracas te damos la bienvenida a este programa que se llama La Quinta Rama de Hip Hop y Cultura. Ah, qué bueno, ¡qué nombre! ¿Te gusta el nombre? Hay que calzar ese nombre, Sí, la verdad que sí, la verdad sí. Son tiempos para donde abunda un montón de esas palabras, ¿no? De como el Che, son lindos tiempos. Sí. Con buenos programas y con buenas propuestas. Digo que ahora abunda un montón eso y está re bueno que pase así. Muchas felicidades. Bueno, muchas gracias, Karen. Karen, contanos un poquito en qué andás, cómo van tus días, en qué andás musicalmente, cómo andás personalmente. Después te vamos a hacer algunas preguntas más específicas, pero queremos que nos cuente, digamos, un poco de lo que decíamos recién, una voz emblemática para lo que fue el hip hop argentino y también para lo que fue el hip hop en América Latina, ¿no? Actitud y tu voz particularmente. Bueno, muchísimas gracias, qué honor. Y bueno, yo, como sabrás, estoy hace mucho tiempo en un grupo que se llama Actitud María Marta. Ya van a ser casi 16, 17 años que estamos con Malena, mi compañera, que somos como las que venimos ya quedando en el tiempo y en la historia, después de aquella formación que fue con Alicia del Monte y del primer disco de ellas que fue Acorralada la Bestia. No dejamos de estar con Malena juntas, siguiendo tocando y bueno, y de alguna manera recorriendo lugares recontra inesperados, inhóspitos para nosotras, llevando un poco de música. De hecho, ahora la semana que viene nos vamos a Polonia a presentarnos en un festival de música allá, y vamos a hacer Berlín, y bueno, y más adelante así, ese tipo de presentaciones. Acabamos de venir de Brasil, donde estuvimos en Sao Paulo, y en Guayana, o algo así, no me sale la pronunciación. Pero bueno, en actividad, muy contentas, haciendo más relajadas ahora, haciendo lo que nos gusta, que es poder conjugar un poco de lo que pensamos con la música y tratar de llevar esta propuesta y de quizás compartir un poco de ideas con otra gente de otros lugares, darnos cuenta también que tenemos muchísimo más en común de lo que pensamos, ¿no? Así que bueno, muy contentas. También llevando adelante un proyecto personal que inicié en el 2012 con lo que ya llevo así cerrado un disco y empecé a hacer otro, pero una cosa así que me da mucha satisfacción porque es algo mío y que lo hago con mucho gusto y sin ningún tipo de presión o como lo hago todo yo sola, desde la producción, la, bueno, obviamente las letras, estoy como muy relajada y contenta con eso. Y presentándome ahora en septiembre en México, allá, voy a hacer una gira promocional, así que voy a mandar sola, a ver cómo va. Y un disco bastante particular, ¿no? Con muchos toques tuyos personales, muchas cosas de tu vida explayadas en el idioma del hip hop. Y... ¿Lo escucharon? ¿Eh? ¿Lo escucharon? Escuchamos algunos temas. Escuchamos algunos temas. Sí, qué bueno. Sí. Yo creo que lo escucho yo sola. No, para nada. Sí, yo voy publicando, voy a, haciendo, quizás, viste, como también vengo de la cuna de Actitud, que no tiene ningún parámetro, viste, como digamos, con lo convencional que tienen las bandas, que es en un año hacer un disco y después sacar el video y después sacar, nosotros tocamos un montón y capaz que los temas los vamos armando en función también de lo que nos pasa, de los tiempos nuestros, ¿no? De lo que tenemos ganas de hablar, de lo que tenemos ganas de decir. Artísticamente también, acompañándonos con excelentes cantantes que han pasado muchísimas, por suerte, y todas muy talentosas. Entonces, como que no tengo esos tiempos que tienen hoy en día, digamos, yo veo mucho, bueno, el movimiento acá, que es tremendo ahora con lo que ha crecido y que te diste vuelta y ya sacaron un video y te diste vuelta y ya, y bueno, entonces capaz que viniendo de esa enseñanza o de esa cuna de Actitud me manejo así de manera, no voy a utilizar la palabra independiente porque está media clichéada. Sí, pero bueno, es super mega arqui independiente, así, desde lo más profundo de mi independencia y soberanía personal. Así que muy contenta con eso, me parece que está bien, me parece que en definitiva es para lo que uno hace música, ¿no? Y sí, totalmente. Karen, ahí recién nos contabas un poco, bueno, ahora están yendo a hacer una gira en Europa, alejándose un poco de la ferviente, del fervor futbolístico mundialista, y llevándole un poco de cultura latinoamericana y de hip hop latinoamericano allá al continente. Pero nos comentabas estos viajes, ¿cuáles fueron los lugares que tuviste la posibilidad de recorrer con Actitud, que más te marcaron, que más te dejaron cosas, y qué aprendizaje te tomaste de esos recorridos, de esos viajes, de esos lugares? ¿Tenés tiempo? Bueno, es una pregunta que por un lado podría ser como muy extensa de responder, y por otro lado tengo claro que definitivamente Venezuela y Cuba formaron así como los ejes centrales en cuanto a experiencia musical, humana, personal, vivir de cerca todo lo que fue muy, muy cercano al proceso que fue de intento de golpe de Estado en Venezuela. Y bueno, y La Habana en aquel momento también fue algo increíble, ¿no? Como nosotros nos presentamos en Venezuela en un momento donde quizás de la parte artística o de la parte de los raperos o de la gente que del movimiento de hip hop, que hoy en día está recontra definido y como definido en cuanto a sus ideas y todo como muy claro y era un momento que no nadie se pronunciaba, digamos, así tan fervientemente o tan puntualmente, ¿no? Decir, bueno, sí, yo soy chavista. Okay. Y bueno, y acá se vota por el, ¿no? El referéndum, vos que decís que sí, bueno, a veces no digo que porque uno sea, ¿no?, una capa total, nada por el estilo, sino porque quizás de venir de otros lugares, uno tiene como una mirada más objetiva y ve más objetivamente lo que quisiéramos para nuestro país. Claro. o más claramente un montón de cosas que quizás desde adentro no se ven, ¿no? Como uno no las percibe. Sí. Qué sé yo, saliendo de Argentina también uno se da cuenta de lo maravilloso que tiene este país y de lo y que no hay en otras partes, y que y de lo que está pasando acá, ¿no? Que es como que se está haciendo historia todos los días de tu vida. Pasan cosas que te marcan un camino y podés ir para otro lado, podés ir para otro lado. Recién cuando decíamos lo del nombre y de lo de que me contó Juli que se llaman Che Barracas, pensaba eso, digo, ¿en qué momento, en qué otro momento un programa de hip hop hace, no sé, por lo menos yo desde que empecé a rapear, hubiera elegido tener la idea de llamarse de esa manera? Claro. Creo que los pibes en su momento se hubiese llamado, no sé, un nombre yanqui por lo menos. Claro. Me parece recontra copado que este tiempo de reivindicar las palabras, nuestros verdaderos próceres, generarlos también, generar nuevos líderes y abrazar las causas, ¿no? Creo que esa es una cosa que de un tiempo para acá, de hace 14 años para acá, era inimaginable. Y a mí me gusta pensar en eso, y me gusta el futuro que veo con eso, ¿no? De compromiso y de politización que se generó en la sociedad. Y más estando yo haciendo música, y creo que es lo más lindo, el momento más lindo musical, así donde uno puede expresarse y decir con total libertad lo que piensa mientras lo tenga claro. Uh-huh. Y nada, creo que Venezuela en ese sentido marca un antes y después en esta nueva etapa de actitud. Pero sí, recorrimos muchísimo Latinoamérica, casi toda. Dejando marcas también, ¿no? En varios lugares. Sí, bueno, no, yo la verdad que tengo un agradecimiento enorme porque la gente fue muy generosa con nosotros. A Brasil prácticamente vamos como mínimo 3 veces al año y no sé qué entenderán ellos, pero pero hay una energía que va más allá del lenguaje, totalmente. ¿No? Que se transmite y que bueno, que existe y es real. Y pasan momentos también difíciles, estamos así como aprendiendo, ¿no? Como entre todos, más con Brasil puntualmente, como a manejar sus códigos y su manera, sus reacciones, sus festejos, no festejos, sus reclamos. De un tiempo para acá también Brasil, con estos nuevos gobiernos, como que se metió más adentro de la política y a opinar. Uh-huh. Y a salir a la calle y reclamar, lo cual está buenísimo también, ¿no? Me parece recopado que pase. Karen, ¿sí? ¿Qué particularidad, beneficio, dificultad, qué particularidad tiene ser mujer y hacer hip hop? Si es que la tiene, ¿no? Obviamente. Mira, yo qué sé, porque a mí me... Nunca... Es una pregunta que por supuesto que nos la hacen siempre. Uh-huh. Y yo, la verdad que nunca me paro a pensar realmente, porque... No sé, yo debo... No me doy cuenta de eso, la verdad, de que... existe una diferencia, o sea, a nosotros siempre nos han respetado muchísimo, no por ser mujer ni por nada, ¿no? Sino por lo que hacen. Yo creo que más que nada por la propuesta toda. Claro. De actitud. Actitud es un grupo que no lo digo porque yo esté, sino yo también lo iría a ver porque de no estar ahí. me parece que está bueno lo que dicen y me parece que es una buena propuesta artística y hay cosas que se pueden escuchar claramente, ideas que compartir. Me parece que viene más por ese lado, ¿no? Como claro. como que es la propuesta en todo su conjunto. Nunca me paro a pensar. De hecho, creo que termino teniendo más beneficios por ser mujer, digamos, hay como un respeto distinto, y pero siempre positivo, nunca me sentí eso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Como nací mujer, nunca sentí de otra manera. nunca tuve un sentimiento total ajeno a eso, digo, soy así, y más redundancia que una mina que rapea arriba en un escenario, claro, se siente lo que se ve, que es algo totalmente normal, por lo menos en mí. Sí, también está bueno esto de que el hip hop en América Latina está marcado desde un comienzo por compañeras, por raperas que quizás vinieron a romper con ese esquema medio machista que venía de Estados Unidos. Veo como que también es una realidad, claro, el tema de que algunas chicas se sientan en algún punto discriminadas o el movimiento feminista, al cual respeto mucho. A mí me costó entender eso porque la verdad que nunca lo viví tan, claro, ni de cerca, ni acá en este país veo que sean las cosas así. Sinceramente no estoy concentrada en eso o no me pasa, pero y entonces lo tomaba así como esta rompehuevo de la feminista, pero después fuimos así a un montón de encuentros feministas a tocar en Paraná y con las minas de acá que por el aborto y por la concientización del aborto, y la verdad que flasheé porque también fue un mega aprendizaje de entender cuál es su lucha y desde dónde, ¿no? Cómo se plantan a decir, sí, este es un movimiento feminista. Yo pensé que eran como un montón de histéricas, pero no, hacen un montón de cosas recopadas y la verdad que ayudan un montón a un montón de minas que están en una situación extrema de violencia y alzan voces que no son escuchadas. Yo la verdad que me saco el sombrero y si bien yo no paso por eso, entiendo también su lucha, que es recontra ferviente y que es recontra real, y la verdad que siempre es un gusto y un honor enorme que nos inviten para esas cosas. O sea, generalmente Actitud participa totalmente activamente de todo ese tipo de luchas y de causas, ¿no? Por suerte se presentan así de manera espontánea, casi sin buscarlo, y es un gran honor y siento muchísimo respeto por la gente que nos convoca para ese tipo de conciertos y de manifestaciones. Ya lo decía, ¿no? Un poco Chávez en uno de sus discursos más emblemáticos, sin feminismo no hay socialismo, ¿no? Mirá vos, el comandante. Si el comandante lo dijo. Lo que diga el comandante, difícilmente puedo yo sacarle más lustre a eso. ¿Qué voy a hacer yo? Nada, es un libro abierto el tipo. Hablo como si estuviera todavía. Está vivo, nosotros. Está vivo. Sí, yo creo que sí. Karen, una última pregunta, así que seguramente te la haría acá un compañero que hoy lamentablemente no pudo venir, pero que es el más reflexivo. ¿Qué es el hip hop para vos? Y un canal de expresión entre tantas otras cosas. Es algo que por lo menos, digamos, personalmente me inventé. Una movida que gustándome tanto la música y gustándome tanto el baile y gustándome tanto hablar, como habrás notado, no me quedó otra que rapear. El movimiento para mí hip hop es algo que es una herramienta poderosísima que sirve para salvar vida, volver pelotuda a la gente, enajenarla, llenarla de guita. A mí me dio un montón, desde una familia hasta, no digo recorrer el mundo, aunque sí también pasó, pero sí haber curtido un montón de etnias y de pensamientos de otros pueblos y haber formado lazos y un puente de información entre personas en Ámsterdam con, no sé, con gente de Ecuador y volver acá con toda esa data. Muchas cosas es el hip hop para mí, principalmente la expresión misma, por donde mejor puedo decir las cosas. Capaz que ahora mismo vos me estás preguntando y me trabo un montón, y después voy a cortar y voy a quedar regulando, digo, qué pelotudo, hubiera dicho tal cosa. Creo bueno, que el rap y el hip hop hace eso. Claro. Me pone en sintonía entre lo que siento y lo que pienso y lo que quiero decir. Eso. Muy bueno, muy bueno. Por el momento eso. Muy bueno. Pero la verdad que es como algo que uno se apropia también, ¿no? Porque creo que todo el mundo tiene una definición distinta para el hip hop. Porque cada uno genera el hip hop que quiere o que puede o que tiene adentro. Eso es algo muy personal, una pregunta muy personal y una respuesta también muy personal a eso, ¿no? Porque no todas las personas tenemos las mismas vivencias y las mismas necesidades, y los raperos que deciden expresarse a través de este medio, quizás lo que podemos decir a modo general es que tomamos la palabra como protagonista dentro de nuestra música. Claro. Y no sé si todo el mundo lo entiende así, pero eso es un compromiso muy grande y una responsabilidad muy grande. No se puede pifiar con eso. Estás todo el tiempo plantado y en un escenario utilizando un elemento tan poderoso como la palabra, que puede construir y destruir en el mismo momento. Entonces, eso. Muy bueno. Bueno, Karen, la verdad que un placer y un orgullo. Por favor. Esperamos algún día poder tenerte acá en el estudio. Sí, dale. A vos, a Male, obviamente, las invitamos. Sí. Hacemos unos temas. Obviamente, sí, estaría buenísimo. Hacemos una tocata acá en la 21-24. Te nah. pedimos, si tenés ganas, antes de cerrar la nota, si nos querés dejar un saludo particular para la Che Barracas y la Quinta Rama, si te animás, unas palabritas. La Che Barracas y la Quinta. La Quinta Rama. La Quinta Rama. Bueno, para todos los pibes y las pibas que desde su casa, desde el lugar donde estén, desde el trabajo, y mismo los que generan este movimiento, les mando un saludo enorme a toda la gente de Che Barracas. Y la Quinta Rama. Me pierdo, me voy por las rimas, pero la Quinta Rama, ahí, vamos arriba. Les mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias por la comunicación. Y manténganme al tanto de todo lo que andan haciendo. Bueno, muchísimas gracias a vos, Karen. Y bueno, ahora vamos a escuchar uno de estos temas. Vos que decís que crees que te escuchás vos sola, vamos a escuchar un tema tuyo que se llama Amor. Muy lindo y hermoso tema. Uy, muchas gracias. Qué bueno. Y bueno, te agradecemos la comunicación y nos estamos hablando prontamente. Un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo para todos ahí. Bueno. Nos vemos pronto. Estamos en comunicación con Cane Pastrana, vocalista de Actitud María Marta, una banda emblemática del hip hop argentino y, por qué no decirlo, del hip hop latinoamericano, ¿no, Nico? Ahí no se te escucha muy bien, Nico. Ahora sí. Ahí va. No, muy, muy linda la nota, muy... Me gusta mucho esta mujer, como habla, ¿no? Sí, y esa es la facilidad de hacer notas con los cantantes de hip hop, que como son artistas y artesanos de la palabra, como si en ellos las notas salen solas. Así que, como decíamos recién, vamos a ir con un temita de Karen que se llama Amor. Para todo la Che Barracas, para toda la 21-24, para todos Buenos Aires y América Latina. Karen Pastrana con Amor. Cosas que solamente se hacen por amor. Yo por amor al hip hop rapeo. Encuentros, desencuentros, así me encuentro en este tema. Es el amor, eres la voz que desprende.

agradezco a los dioses que pueda haber. Por mi alma inconquistable, la amenaza me encuentra y va a encontrarme sin temor. No importa qué tan fuerte sea la reja. Soy el capitán de mi alma. Hoy quiero confesarles, leales amigos, que aunque el tiempo pase y despedacemente... Bueno, y ya nos estamos despidiendo de la noche porteña, de la noche de la 21-24. Saludamos a todos los cumpas, amigos, vecinos que nos estuvieron acompañando acá en esto que es la Quinta Rama, un programa de hip hop y cultura. Nico, un gran saludo. Igual queda un tema más, después nos despedimos. No sé por qué me estoy despidiendo. Esas son esas cosas queda, que... Sí, queda un temita más todavía. Queda un temita más. Pero sí. Bueno, nos empezamos a despedir. Ahí de fondo escuchábamos a un rapero que... vamos a ver si lo tenemos para el próximo programa. Ali Akadmin, un colombiano, un emblema del hip hop colombiano. Hoy viviendo en Argentina, exiliado de alguna manera por todo el proceso que está pasando Colombia con los paramilitares y muchos militantes de derechos humanos perseguidos allá. Esperemos que lo podamos contactar para que nos acompañe y tengamos unas palabras con él. Seguramente Ramón, cuando vuelva, nos tendrá más información sobre él. Y bueno, arrancamos el programa con esta propuesta de mezclar un poco el hip hop y la cumbia. Después nos fuimos al hip hop cantado por compañeras y embellecido por sus voces. Y ahora volvemos al principio, vamos a escuchar a... Sí. No, yo quería hacer una invitación y una convocatoria. No, que el próximo viernes, ¿sí? Se va a estar desarrollando una... Este viernes, no, el otro. Van a estar anunciando una convocatoria para hacer un laburo de trabajo voluntario. Se está convocando a jóvenes, ¿sí? Para la Brigada de Trabajo Voluntario Darío Santillán, ¿sí? Se está convocando en Ate Capital a partir de las 2 de la tarde y se van a empezar a hacer las primeras organizaciones. O sea, el viernes que viene, este no, el otro, se van a estar, a estar haciendo las organizaciones y distribución de los trabajos. Se van a estar haciendo laburos en Pompeya, en Barracas, en La Boca también. Así que bueno, se convoca a todos los pibes y las pibas de acá, del barrio, de que nos escuchen, que se quiera sumar a hacer un laburo voluntario, darnos una mano en este camino de la solidaridad del laburo. La dirección es... Ya te la busco. Esperá. Recordemos que, bueno, como decíamos hace un rato, junio nos late rojo en la espalda, nos arde rojo en la espalda. Junio para nosotros un mes particular, un mes donde, como todos los días, pero con un poco más de particularidad, puede acercarse a esa fecha que es el 26 de junio, donde asesinaron a Darío y a Maxi. Claro. Seguimos realizando actividades, recordando el ejemplo de los compañeros, y esta vez de la mano de nuestros jóvenes, ¿no? Que tomando esa expresión tan genuina, tan humana de Darío, de dar hasta su propia vida por alguien, van a iniciar estas jornadas de trabajo voluntario en distintos barrios de Capital Federal. Exactamente. Bueno, la convocatoria entonces es el viernes, este viernes no el otro, a Carlos Calvos 1375, que es en el auditorio de Ate Capital, ¿sí? Perfecto. Ahí van a estar, bueno, todos los compañeros están organizando esta gran jornada que se va a estar desarrollando el domingo 22. El domingo, ¿sí? 22. El domingo 22 va a ser efectivamente el día del trabajo voluntario, donde se va a hacer el laburo, es el laburo solidario que, sí... de alguna manera recordando el laburo que hacía Darío, Maxi y todos los compañeros que le ponen el cuerpo día a día en esto que es el cambio social de laburar entre todos hermanadamente para ayudarnos todos entre todos. Y bueno, y porque militamos por un mundo distinto y porque militamos para que nuestra gente baile digna y felizmente, vamos a pasar un temita de conspiración que se llama Población. Población para todos los radioescuchas de Quinta Rama y de la Che Barracas. Te traigo la cumbia, ritmo de Colombia, canta América, baila si te gusta, acá estamos de vuelta con la parte 2, sonido de la pobla. Población, acuérdate del sol y el calor, la solución abrir el grifo en la población. Y si mandamos patos, compramos cubos, y ahí quedamos sin ningún sentimiento colectivo. Saluda a la chiquilla y a todos mis amigos, no entiendo por qué se llama Villa, si fue una toma como casi ortodoxo hip hop, pero eso da lo mismo. Si aquí lo que importa es el compañerismo. No hablo como comunista, hablo con voz de blanco. Que ve cómo se ayuda entre los vecinos. Queremos levantar la autoestima del pobre, porque estamos más cagados que el papel confort noble. No le compremos a la tele que somos delincuentes, ni tampoco cochinos, porque usamos jabón y usamos detergente. ¿Recuerdan para año nuevo cuando cerramos el pasaje? O cuando por el club nos vamos todos de viaje. Eso es lo nuestro, es el de población. No tenemos yates ni tampoco un avión. Pero aquí lo que sobra siempre es el amor. La pichanga en la tierra, con los cabros el domingo. Para arrancar de los bajos, entrenamos atletismo. Identidad de pobre, venimos a rescatar hip hop de corazón. Siempre estará presente, saludo a psicología, atentamente. Desde la Francia, las demás poblaciones. Que sigamos siendo humildes, pero nunca hueones. Para mí, filosofía pura de la pobla aquí. Compartir en la buena y en la mala. Pena, gloria, nuestra historia no se acaba. El guatón, el chino, el chico, el pelado y el mono. La franja, la crepa, la peca, la negra, el apoyo. Según el personaje, así es el apodo. Este es nuestro lenguaje y este es nuestro modo de expresar lo que sentimos. En todo lo que decimos, no somos nada, quienes somos enteros, vivo. Si se trata del pecado, chao, no la vendimos. Si se trata de nuestra gente, por ella la veímos. Si se trata de jugo, nunca lo damos. Y si se trata de la bola, guacho, a ella le cantamos. Ya nos vamos, ya nos vamos. Pero antes preguntamos a los cabros, ¿cómo estamos en el barrio? ¿Cómo la ven lo nuestro? Puro sentimiento, no necesitamos dinero para ponerle bueno. En el asado, en la fiesta, en la pichanga, el carrete o la protesta. Si te molesta, seguro que no soy de acá. Si soy de acá, ven pa' acá. Vamos a dejar la patada todos juntos. Este mundo es tuyo, nuestro. La solución está en las manos del pueblo. Esta nación se la dedico a mi gente. Hip hop consciente, vacilo de repente. Todas las voces estallan. Y bueno, nos vamos despidiendo, no estamos diciendo chau, sino que estamos diciendo hasta pronto. En la operación, Nico Canone. Oh, un saludo para todos. Un saludo para todos. Quien les habla, el Luca. Ramón en presencia espiritual. Yo quiero hacer una cosita chiquita que me olvidé, que el día de la jornada voluntaria, el 22, vamos a estar haciendo una radio abierta también, como FM Che Barracas, en conjunto con un grupo de estudiantes que tienen un programa que se llama Radio Pele, que son estudiantes del Pellegrini. Ah, buenísimo. Que se van a acercar, ya estamos, hoy estuvimos grabando casualmente lo que va a ser el spot de convocatoria, así que bueno, también. Un saludo para todas las cumpas. Exactamente. Y esperemos que se integren oficialmente al plantel de la Che Barracas prontamente. Eso, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá y el tiempo nos volverá a encontrar de nuevo acá en la Che Barracas desde la 21-24. Nos podés escuchar por la 99.7, por el FM, por www.chebarracas.blogspot.com o por Twitter @chebarracas, FM99.7, Che Barracas por Facebook. Y bueno, nos despedimos con este tema muy gracioso que yo le digo Ken Chastre. Ken Chastre, enchastremos el mundo de ganas de cambiarlo. Chao, compas. You can't touch this. Break it down. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.